Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El mundo político se reúne a cenar. En La Moneda, la presidenta recibe a los partidos de la nueva mayoría en una cena de coordinación y camaradería. Para La Moneda, la cita servirá para dar el puntapié inicial al trabajo del último año del gobierno. Para los partidos, la instancia solicitada hace 4 meses es necesaria para definir la agenda que concentrará los esfuerzos del gobierno y el oficialismo. Los partidos insistirán en que la lista debe estar liderada por el impulso al crecimiento en Las Condes. En tanto, el expresidente Sebastián Piñera se reunirá con los legisladores y la nueva directiva de Renovación Nacional para discutir las definiciones programáticas de un posible gobierno. La próxima semana será el turno de los dirigentes de la UDI. La machi Francisca Lincolnao, formalizada por el asesinato del matrimonio Lusinger Mackay, cumple 13 días en huelga de hambre. Ayer se realizaron manifestaciones en las afueras de la cárcel de Temuco, así como en Santiago, en Plaza Italia. Los manifestantes demandan la revocación de la prisión preventiva de Lincolnao, imputada junto a otros 10 comuneros mapuches. Ayer también se produjo el primer ataque incendiario del año en la ruta entre Cañete y Tirúa. Un grupo armado incendió un camión y dejó panfletos con consignas por la liberación de Lincolnao. La fiscal de casos de alta complejidad, Jimena Chong, considera inaudito que un funcionario que recibe coimas enfrente la misma pena que quien roba una cartera a un transeúnte. Chong afirma que es necesario revisar el sistema penal para adecuar las sanciones a la gravedad y repercusión social de los delitos. Chong explica que los casos de corrupción tienen una connotación grave, pues es el daño a la sociedad en su conjunto. Por ello, también defiende la idea de que los casos lleguen a más juicios orales, evitando la proliferación de salidas abreviadas. El catastro final arrojó unas 222 viviendas destruidas en Valparaíso por el incendio en el sector de Laguna Verde. La fiscalía investiga cómo se originó el fuego que se habría iniciado en un fundo hoy bajo administración del Consejo de Rectores. La presidenta visitó la zona y el albergue donde se acoge a los damnificados y prometió pronta ayuda, pero el nuevo incendio reavivó el debate respecto a qué hacer para evitar nuevos siniestros. El alcalde Jorge Char planteó la necesidad de revisar un plan maestro para el puerto para solucionar los problemas de accesibilidad, pero también eliminar los eucaliptos altamente inflamables y reforestar los bosques circundantes con especies nativas. Valparaíso aún no logra recuperarse del incendio del año 2014, que destruyó 2.900 viviendas. Más de la mitad, el 56%, aún no han sido reconstruidas. Desde entonces, el fisco ha destinado 100.000 millones de pesos a la reconstrucción de Valparaíso, incluyendo el presupuesto previsto para este año, y que ahora deberá ser revisado al alza. Sin embargo, analistas de Libertad y Desarrollo destacan que el nivel de baja ejecución de las obras es preocupante. La Democracia Cristiana definirá este fin de semana, además de su directiva, si el partido lleva o no un candidato propio a primera vuelta. Los demócratas cristianos votarán para elegir a su directiva nacional. La lista liderada por Carolina Goic defiende la idea de una DC más fuerte, con la posibilidad de pelear directamente la primera vuelta. La lista del diputado Víctor Torres prefiere continuar como miembro de la nueva mayoría. Alejandro Guiller será proclamado este sábado como candidato presidencial por parte del Partido Radical, pero la lista de asistentes al acto está causando tensión al interior de la nueva mayoría. El laguismo reclamó tras anunciarse la asistencia de legisladores del Partido Socialista y el PPD al evento. Por su parte, el Partido Comunista dejó a sus militantes en libertad de acción. Ricardo Lago se adelanta al gobierno y anuncia el lanzamiento de su libro con propuestas para la reforma constitucional. El texto será presentado el próximo martes y es el resultado de las propuestas recogidas a través del sitio web creado por el expresidente a modo de foro ciudadano. Cambiamos de ámbito a lo judicial porque la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo de primera instancia que condenó solidariamente a la Municipalidad de Puyehue y al Servicio de Salud de Osorno a indemnizar por concepto de falta de servicio a Clinia Ríos Pacheco, madre de Jack Rubix Casan Ríos, quien falleció a raíz de un traumatismo encéfalo-craneano tras ser atendido en el Centro de Salud Familiar de Entrelagos el 4 de octubre del año 2010 y derivado a su casa. En fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada, integrada por las ministras Ruby Alvear, Loreto Codou y la fiscal judicial Gloria Hidalgo, confirmó la resolución dictada por el juez Luis Mesa del segundo juzgado de letras de Osorno, que acogió la demanda de indemnización presentada por Ríos Pacheco por concepto de daño moral. Abrimos comillas. Como reiteradamente lo ha señalado la excelentísima Corte Suprema, la falta de servicio debe entenderse como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él. Y de acuerdo a la prueba rendida en autos, tanto documental como testimonial, se ha acreditado que efectivamente así ocurrió, como se indica en los considerandos 21, 22 y 26 del fallo de primer grado que esta Corte comparte, por cuanto, ante la información recibida previo a examinar a la víctima, dada su inconsciencia, el médico de turno necesariamente debió ser más diligente en su actuar y aplicar correctamente la escala de coma de Glasgow, por cuanto el paciente al momento de ingresar al CESFAM estaba con los ojos cerrados, ausencia de apertura ocular, inconsciente, vale decir, carecía de actividad verbal, había ausencia de respuesta motora, todos signos que deben ser evaluados ante sospechas de un traumatismo cráneo-encefálico, lo que dicho profesional de salud no realizó, limitándose a prescribir un medicamento y ordenar su traslado a su domicilio con reposo, sin realizar ninguna acción para prevenir el resultado. Cerramos comillas, sostiene entonces este fallo. Continúa así la resolución que agrega, de esta manera, la falta de servicio, en el presente caso, se traduce en que no se otorgó una atención médica eficaz y oportuna, al no determinar la gravedad de la lesión que padecía el paciente y de la cual fue advertido, lo que llevó a la Municipalidad de Puyehue a incurrir en falta de servicio puesto que el ilícito que afectó al usuario, Jack Rubix Casas Ríos, tuvo lugar mientras el médico a cargo de la atención primaria se encontraba en dependencia de dicha municipalidad y, por otra parte, el Servicio de Salud Osorno es responsable, igualmente, por ser el CESFAM de Entrelagos, parte de su red de atención de urgencia. Cerramos comillas nuevamente. Ahora bien, el fallo concluye de la siguiente forma, abro comillas, atendida la forma en que incurrieron los hechos, siendo la víctima una persona joven, proveedor del hogar donde vivía con su madre, confirma la sentencia apelada de 3 de febrero de 2016 con declaración que se condena a los demandados, en forma solidaria, a pagar a la actora la suma de 30 millones de pesos por concepto de daño moral. Cierre comillas. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa. Y ahora, en el ámbito policial, la Fiscalía, en coordinación con personal de la Brigada de Homicidios de la PDI Osorno, investigan el ataque con arma de fuego sufrido por un hombre en la intersección de las calles Chacarillas con Valterio Meyer en el sector de Ragüe Alto de la ciudad de Osorno, hecho ocurrido a eso de las 7 de la mañana de este martes 3 de enero. Al lugar del ataque llegó carabineros del sector y personal SAMU, estos últimos quienes dieron los primeros auxilios a la víctima y lo trasladaron hasta urgencia del Hospital Base de Osorno, donde sería diagnosticado con 3 impactos de proyectil, uno en el muslo izquierdo sin salida, otro en el muslo derecho con salida de proyectil, además de un impacto en el hombro derecho con salida de proyectil, lesiones graves sin riesgo vital. Según lo informado por carabineros, la víctima relató que se encontraba esperando locomoción colectiva para concurrir a su lugar de trabajo, cuando de forma sorpresiva 3 sujetos llegaron al lugar, Uno de ellos extrae de entre sus vestimentas una pistola, disparándole en diferentes partes de su cuerpo, luego de lo cual huyeron en dirección desconocida. En tanto, el agredido buscó ayuda en casa de un familiar de calle Lontué. Al cierre de esta nota, se desconocen si los trabajos policiales han dado resultados, como la aprehensión de alguno de los integrantes de este trío de sujetos que atacó a este hombre mientras esperaba locomoción colectiva. El diputado del Partido Socialista, Fidel Espinosa, solicitó la tarde de ayer, a través de la Ley de Transparencia, el informe completo de la auditoría interna del Gobierno Regional de Los Lagos, que habría detectado una serie de irregularidades en el pago de viáticos y cometidos funcionarios irregulares de parte de un grupo de funcionarios de dicho aparato estatal. Con sus actos, dijo Espinosa, enlodan el trabajo abnegado de gente honesta que trabaja en el servicio público. Acá se inventaban cometidos funcionarios, pedían viáticos por una semana en terreno e iban 2 días. A través de los aparatos GPS instalados en los vehículos estatales, habrían sido descubiertos, indicó la autoridad parlamentaria. Para el diputado es importante que quede claro que esto no se soluciona con que los involucrados devuelvan la plata. Acá deben adoptarse las más drásticas sanciones y en el caso de aquellos que reincidieron en la mala práctica por largo tiempo, deben ser desvinculados del aparato público. Por ello, no comparto, dijo el diputado, que se pretenda establecer solo un sumario. Acá debe actuar la Contraloría y el Ministerio Público de manera paralela. Hay actos constitutivos de delitos, estableció el diputado Fidel Espinosa. Desde el 1 de enero, la doctora Silvia Graciela Mutizábal Schulz asumió funciones como nueva directora subrogante del Hospital Base San José Osorno. Oriunda de la ciudad, el año 1993, la doctora Mutizábal se tituló médico cirujano de la Universidad de Chile y en 1993 obtuvo la especialidad en rehabilitación como médico fisiatra en la misma casa de estudios. Antes de ingresar a su beca de especialidad, servicio de urgencia pediátrica y en atención primaria de salud de Osorno, San Pablo, Purranque, consultorio de Ragüe Alto, Ragüe Bajo y en Ovejería, donde llegó a ser jefa de consultorio. En su paso por Santiago, trabajó para la Teletón e hizo clases en algunos institutos. Luego de la beca, retornó a Osorno, donde finalmente se estableció y siguió trabajando en el servicio público, además de ejercer docencia en la Universidad de Los Lagos. La dirigencia de Osorno Basketball extendió una invitación a toda la comunidad a apoyar al equipo. La dirigencia ha lanzado una preventa de entradas con descuento para los duelos del fin de semana de la Liga Nacional ante Deportes Castro, con el fin de motivar a sus hinchas a apoyar al club que marcha puntero en la zona sur. La preventa de entradas estará disponible en la tienda Armario de calle Ramírez con pasaje Vázquez y los valores serán adultos 3.000 pesos, estudiantes 2.000, niños 1.000 pesos. En tanto, los valores el día del partido serán adultos 4.000 pesos, estudiantes 2.500, niños 1.000 pesos. El equipo osornino busca seguir manteniendo el primer lugar en la zona sur ante un duro rival como el equipo de Castro, donde el apoyo del público local será fundamental. El duelo del día sábado está programado para las 20 horas en el gimnasio Monumental María Gallardo. Luego, el día domingo, el equipo viajará a la ciudad del Calle Calle para enfrentarse al conjunto de Valdivia con una nueva edición del clásico del básquetbol chileno a las 20 horas. Tras gestiones encabezadas por el Gobierno Regional de Los Ríos y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, aprobó la transferencia de 605 millones de pesos a la Municipalidad de Lago Ranco para la compra de un terreno que permitirá garantizar acceso público al Parque Nacional Puyehue desde la Región de Los Ríos. Así lo confirmó el Intendente de la Región de Los Ríos, Egon Montesinos. Bueno, estamos dando cumplimiento al compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, compromiso que asumió en marzo del 2015 en Radio Concordia, recuerdo en una entrevista que se le hizo y hizo alusión a este proyecto, al proyecto de el acceso al Parque Puyehue desde la Región de Los Ríos. Bueno, recibimos la resolución de SUBDERE que aprueba el traspaso de 605 millones de pesos que permitirán adquirir el terreno para acceder directamente al Parque Puyehue y generar un polo de desarrollo ligado al ecoturismo de nuestra región. Agradezco la gestión de la Corporación de Desarrollo Productivo, en su gerente, Gonzalo Espinosa, que ha permitido concretar esta importante iniciativa. Con la compra de estas 400 hectáreas que comprende el terreno por parte del municipio de Lago Ranco, será posible realizar las inversiones públicas necesarias para hacer del Parque Nacional Puyehue un polo de desarrollo para el turismo en la región, particularmente en la provincia del Ranco. Estamos trabajando para disponer de recursos a través del programa especial de zonas rezagadas para el desarrollo de la infraestructura que se requerirá para impulsar el desarrollo del turismo vinculado al parque. Promover el afecto entre abuelos y sus nietos es el objetivo del primer concurso fotográfico Felices y Sanos, Vínculos que nos Protegen, organizado por el municipio de Osorno a través del Departamento de Salud y el Consejo Comunal de Promoción de la Salud Vida Chile. La idea es que las imágenes retraten momentos de la vida cotidiana, como celebraciones, juegos, prácticas de actividad física, entre otras, transmitiendo a través de ellas emociones y afectos que son propios de la bella relación que existe entre estas dos personas, indicó el alcalde Jaime Bertín. Quienes deseen participar de esta iniciativa, tanto abuelos como nietos, deben tener residencia en Osorno y estar inscritos en alguno de los establecimientos de salud primaria de la comuna, como Cefán, Secov, postas y o estaciones médico rurales. Estas personas podrán enviar una o dos fotografías original e inéditas en blanco y negro o color, las cuales deberán remitirse al Departamento de Salud Municipal al correo electrónico doris.paves@desmo.cl, y del total de imágenes participantes se elegirán las 15 mejores que se utilizarán para una exposición posterior en un espacio público dentro de la ciudad, indicó Jaime Bertín. El plazo para presentar estas imágenes vence el día viernes 27 de enero. Revisamos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana jueves se espera una mínima de 3 grados y una máxima de 18 grados, con vientos de sur a norte a 16 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. En tanto, para el viernes se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 21 grados, con vientos de norte a sur a 32 kilómetros por hora. Se pronostican lluvias. Con esta última información concluimos y nos despedimos de esta selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto, recuerde, en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, también se llaman País Lobo. En tanto, por el momento, lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros, con la noticia y la información, nos reencontramos mañana.